Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón. En mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Más de repente llegas tú. Más de repente y en tu palabra el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul.